Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, venimos hablando desde distintos lugares sobre proyectos de presupuesto participativo, democracia participativa, y en este momento estamos en comunicación con Guillermo de Rivas, secretario de Gobierno Abierto y Modernización de Río Cuarto, para que nos cuente un poco, porque allá sí se está implementando esto y queremos saber cómo es en la práctica este tipo de procesos. Hola, Guillermo, buen día, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? La verdad, un gusto desde acá, desde el sur cordobés, o sur para ustedes por lo menos, sí. La posibilidad de compartir nuestra experiencia. Bueno, el presupuesto participativo es una herramienta que ya tiene 6 ediciones. En este momento estoy en el centro de votación del PAMI, hemos articulado con el PAMI para que sea un centro de votación. En síntesis, sí. O como elemento estructural, es un proceso en el cual desde la municipalidad se dispone el 1% de la totalidad del presupuesto municipal, sí, a los fines de que los vecinos propongan propuestas, proyectos de distintos ejes temáticos, ya sea salud, deporte, cultura, obra pública, servicios públicos, tránsito, seguridad. Los vecinos proponen proyectos, luego de que el municipio los analiza, lo genera después en una boleta con el cual los vecinos son los mismos vecinos después que eligen mayoritariamente cuáles son los proyectos de todos los presentados, los que se van a ejecutar en el año, por ejemplo, este caso, el año 2022. Es decir, los vecinos son los que proponen, los vecinos son los que eligen una elección pública y abierta, y en definitiva los proyectos que salen más votados son los que se ejecutan en el marco del presupuesto participativo. Qué interesante, Guillermo, te consulto, porque bueno, nosotros acá todavía solamente en enunciados y en, pongámosle, buenas voluntades, pero hay mucha resistencia o el concepto de que es mucho lío. ¿Cómo fue el principio de este proceso allá en Río Cuarto? Bueno, la verdad que lo primero que tiene que haber una firme decisión de saber que por parte de un gobierno, de que la totalidad de los fondos públicos no decide solo quién gobierna, sino de generar esta participación ciudadana y de que sean parte en vecinos que propongan y decidan, ¿no es cierto? Entonces, a partir de allí, nosotros empezamos. Río Cuarto es una ciudad de 160.000 habitantes, ni bien asumimos, tuvimos que pensar qué hacíamos, cómo dividíamos la ciudad, cómo se armaban los ejes, y bueno, y hubo que tomar un montón de decisiones. De entre tanto, hay 60 municipios en todos los países, en el país, de más de 1.000 municipios que tienen presupuesto participativo, y fuimos en base a nuestra decisión, principalmente tomando experiencia y de otros lugares y compartiendo y hablando con funcionarios para poder implementarlo. De hecho, nosotros tomamos en gran parte un modelo, una estructura del presupuesto participativo Rosario, que nada tiene que ver con la afinidad política nuestra, pero sí con una visión de cómo gestionar lo público y cómo los vecinos podían participar. Y bueno, nosotros hoy tenemos, para que sepan un poco usted la estructura, los vecinos pueden presentar proyectos para toda la ciudad de Río Cuarto. A su vez también están los proyectos por barrio. Nosotros dividimos la ciudad de Río Cuarto en 5 sectores. Entonces cada vecino propone proyectos para su barrio y vota los proyectos de su barrio. Sí. Y por último, en la segunda edición incorporamos el presupuesto participativo joven, que jóvenes o niños de 13 a 21 años de edad proponen y votan los proyectos jóvenes. Es decir que es un modo también de ayudarlo a los jóvenes de que comprometan y piensen en su ciudad, pero principalmente también empezar a iniciarlo en la cultura democrática de poder elegir, de cómo transforman. En vez de elegir candidatos, poder elegir proyectos. Qué interesante, porque además pienso que esas obras o el desarrollo que se haga en los distintos barrios ya tiene una apropiación por parte de los vecinos desde el comienzo, ¿no? Porque ellos mismos lo eligieron, lo votaron. En tu evaluación en esta 6ª edición, ¿cómo se ha ido avanzando en ese proceso? ¿Los vecinos van respondiendo? ¿Están contentos con este proyecto, con este proceso participativo? La verdad que hay un nivel de participación. Uno no lo puede hablar solo por sensaciones, porque está claro que cuando uno tiene un programa de gobierno, por ahí puede creerse que todo el mundo está de acuerdo con lo que uno hace. Esto sí. Hay que partir de este subjetivismo y es ser noble en decirlo. Simple ejemplo, después de la sexta edición de este año, que bueno, siempre es difícil sostener la participación, tuvimos récord de proyectos presentados. Se presentaron, en la primera edición se presentaron 277 proyectos. Sí. Y este año se presentaron 991 proyectos, vecinos. Wow. Presentaron proyectos. Hablar que nosotros en las cinco ediciones anteriores se propusieron y eligieron 212 proyectos para votar acumulados las cinco ediciones. Hoy tenemos 180 ejecutados. Y hablar de ejecutado es, por ejemplo, son 180, pero les voy a mencionar algunos. Sí. Como, por ejemplo, unidad de traslado móviles para personas con discapacidad para deportes, reforma de Zoom de una capilla, lo que implicó también la renovación y espacio deportivo en la vera del río, hablar de un trencito eléctrico en el Parque Sarmiento, el parque principal de nosotros, en proyecto de presupuesto participativo joven, el programa de prevención de embarazo adolescente o curso de capacitación en oficios para jóvenes, decir que a través del presupuesto participativo, por ejemplo, los vecinos propusieron y mejoraron una sala cultural abandonada que había en la ciudad, sí, que hoy es la segunda, la tercera sala más importante hoy de la ciudad, recuperación de centros integradores comunitarios, espacio verde, 38 plazas fueron intervenidas en función de que los vecinos lo proponían y lo votaban en el marco de esos 180 proyectos que realmente hemos llevado adelante, unidad de traslado, por ejemplo, para la ciudad de los niños, que no tenía para trasladar a los niños que estaban allí en el lugar para las atenciones médicas. Es decir, los vecinos proponen, las instituciones se comprometen a proponer, y después son ellos mismos que son los motores para que los vecinos voten sus proyectos. En este momento, como te decía, ayer empezaron las elecciones del 16 de mayo al 8 de junio, y bueno, y son los mismos presentantes de los proyectos que hacen campaña por su propuesta. Y algo muy noble, muy saludable, muy distinto, por lo menos en la vida democrática que tenemos en Río Cuarto. Qué bueno, qué buena esta experiencia, la verdad que nos da aliento. Y te pregunto ahí como para cerrar, ¿qué desafíos sentís para que esto realmente sea apropiado por la población y que no dependa solamente de la voluntad política, que en este caso, por suerte, hace 6 años que está firme y que va continuando? Pero digo, ¿qué haría falta para que esto realmente lo apropie la ciudadanía y que continúe pese a distintas gestiones? Mira, yo creo que tiene 2 o 3 aspectos que a hoy yo te podría decir lo que ha sido nuestra experiencia. Lo primero es que nosotros sacamos una ordenanza que se aprobó por unanimidad por el Consejo Deliberante. El segundo secreto es ejecutar lo que los vecinos proponen, porque muchas veces del Estado proponemos que los vecinos se comprometan, que participen, que hagan, y después no ejecutamos los proyectos. Sí. Entonces se cae la participación, porque cuando el otro año vuelve a decir, mirá, quisiera que propongan para qué, si el año pasado votamos estos 10 y ustedes no hicieron nada. El segundo, el nivel de ejecución. Y el tercero, la no partidización de este programa. Este programa, y te lo comento, sí, por ejemplo, concejales de la oposición proponen proyectos. Todos los exintendentes de Río Cuarto, más allá de la extracción política, van a votar. Es decir, se ha logrado, porque en definitiva, como lo que se propone y se vota son proyectos, no de quién es. Claro. La verdad, sinceramente, en Río Cuarto tenemos que esto ha salido como una idea de la política partidaria, la política oficialismo oposición, sino que esto ha sido tomado como algo institucional, algo que los vecinos, y como te decía, hablar que, por ejemplo, nosotros ahora abrimos centros de votaciones institucionales, además de en plaza pública, en dependencias municipales, hay 50 instituciones, ONG, iglesia, biblioteca, que se han ofrecido ser centro de votación. Y muchos tienen extracción o pensamiento totalmente distinto a lo que tiene nuestra gestión. Pero a través del presupuesto participativo ellos lo que hacen es poner al protagonista, al vecino de la ciudad, proponiendo, votando, y esto entonces, eso es lo importante. Hasta ahora hemos logrado esa transparencia, que la gente crea, inclusive que esto no sea ni oficial ni oposición. Entre la ordenanza, sí, en el efectivamente concretar los proyectos que se votan, y el no partidizar para nosotros en nuestra conclusión, en estos 6 años que ha permitido que voten. Nosotros, por ejemplo, la última vez votaron 15.000 riocuartenses proyectos, algo que es voluntario. Es Entonces, bueno, estamos muy conformes, muy contentos, y son experiencias absolutamente replicables, con otra escala, con otra modalidad. Tiene que ser un guante para una mano. Cada ciudad puede adecuarlo, hacerlo de manera distinta a la que tenemos nosotros, ayornada a un municipio más chico, un municipio más grande, pero es parte de una decisión política de llevarlo adelante. Guillermo, te agradecemos un montón, la verdad que nos da mucha alegría el proceso que están haciendo ahí, porque es decir que se puede, es cuestión de arrancar, de tener la voluntad, y que hoy estén votando voluntariamente 15.000 personas para distintos proyectos para Ciudad, nos parece algo realmente fantástico, y apuntamos a que eso se puede implementar acá, como bien decías, adaptándolo a que somos una población más chica y demás, pero realmente necesitamos participar y sobre todo el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro pueblo. Muchísimas gracias por esta comunicación. Ojalá que podamos seguir avanzando y compartiendo la experiencia que están haciendo allá, porque realmente es inspiradora saber que hay otras posibilidades de gestión. Nos da entusiasmo. Así que muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes por el espacio, por supuesto, a disposición. Y esto lleva como cierre la idea y el concepto que una ciudad, una comunidad mejor, no solo se hace con los gobernantes, sino que lo hacemos entre todos. Y bueno, desde el gobierno, junto con los vecinos, procurando generar un Río Cuarto mejor en este caso. Muchísimas gracias. Un abrazo y prometemos una próxima comunicación para que nos sigas contando de esta experiencia tan importante. Gracias. A disposición para ustedes. Muchísimas Muchas gracias, gracias a ustedes por el espacio. Hablábamos con Guillermo de Rivas, secretario de Gobierno Abierto y Modernización de Río Cuarto, y hablamos sobre proyecto de presupuestos participativos, la sexta edición que llevan en Río Cuarto, y una experiencia más que exitosa.